Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya. Conmigo se encuentra Juana Barrios como concejala responsable de todo lo que son los servicios, los centros de mayores de las distintas barriadas. Y el motivo de la comparecencia es pues darle publicidad a la convocatoria pública para la presentación de ofertas para gestionar lo que es el bar, el local social, tanto de Huerta del Río como de Estación de la Romera. Es un servicio que se presta, que como todos sabéis, la Estación de la Romera se hizo a través de la Sociedad de Cazadores, que luego desistió de seguirlo gestionando, y el de Huerta del Río se hacía a través de la Asociación de Vecinos, que también desistió de seguirlo gestionando, y por tanto pues el Ayuntamiento va a poner en marcha ese proceso de licitación. En resumidas cuentas, es la posibilidad de poder utilizar el local social como un pequeño bar que pueda prestar un servicio a los ciudadanos y ciudadanas de esas distintas barriadas, con la contraprestación de que, por parte de prestarle ese espacio público a la persona concesionaria, esta se tiene que responsabilizar de la limpieza del local, del local social. A cambio, el Ayuntamiento le abonará 120 euros, que es el objeto económico del contrato, mensuales, y también se compromete a lo que es la apertura del local social para la ciudadanía, y en ambos casos también para poder prestar cobertura de la asistencia médica que se hace tanto en Huerta del Río como en la Estación de la Romera. Ese es el objeto del contrato. Nos hubiera gustado poner condicionantes sociales a la hora de la selección, pues las cargas familiares, los ingresos de las personas que licitan, pero tenemos un impedimento legal para poder valorar esas cosas. Por lo tanto, se valorará pues la mejora de la que se hagan en el propio servicio del bar, las distintas posibilidades de ofertas de actividades complementarias que puede hacer, y también el aumento del horario de prestación al público. Nosotros hemos establecido un mínimo de apertura horaria, pero como digo, una de las cosas que se valorará también es pues aquella oferta, es el incremento de la apertura del horario al público. El plazo para poder presentar las solicitudes será hasta el 31 de enero y a partir de mañana pues podrán empezar aquellas personas que estén interesadas, podrán presentar su oferta para que con posterioridad se valoren, y por tanto cuanto antes podamos poner en marcha tanto el hogar de la Estación de la Romera como el hogar del Huerta del Río, pues una situación de normalidad, y regularicemos esa situación. Bueno, ¿tú quieres decir? No, yo simplemente, bueno, pues añadir que esto que se presenta hoy, esta licitación, esta oferta, bueno, viene, digamos, a intentar paliar la enorme cantidad de desempleados que hay en Archidona. Supongo que al menos dos puestos de trabajo se van a generar. El Ayuntamiento es consciente de la necesidad también de que ese lugar de encuentro esté activo, esté abierto para todos los ciudadanos de las pedanías. Así que el único interés que nos mueve es ese: uno, dotar a las pedanías de ese centro de ocio, y dos, tener dos puestos de trabajo, resolver, al menos en la medida de lo razonable, un poco la vida a dos familias. Ese es el único objetivo. Como digo, es un contrato administrativo, habrá de darse, pues se le exigirá al concesionario, pues está dado de alta como autónomo, seguro de responsabilidad civil, en fin, lo habitual. El pliego de cláusula administrativa se aprobará a lo largo de la mañana, y a partir de mañana se podrán presentar las solicitudes, que estarán hasta el 31 de diciembre, no, perdón, 31 de enero, para poderlas presentar en este ayuntamiento.